salir. Quiere verte sangrando, la cara te la quiere partir. Con los tiempos que corren, cuídate que no se quiere ir. Los panzones de blanco, la granja vieja de este país. Al caballo le explotan, la perversión que no tiene fin. Adulterios y robos, las ovejas ya no quieren reír. La envidia mata al pueblo, la guerra tapa gente, también mata el encierro de horas en la tele. Y yo soy solo un simple peón que juega solo en el rincón, que piensa solo de que es libre. Solo